En la piel de tus deseos, de Fabián Ruiz. Desnudándome de toda mi necesidad, vistiéndome en la piel de tus deseos, hoy me abandono. Me entrego por entero a la dicha sublime de ser feliz en tu felicidad. Si anhelas con desvelo la pureza del compromiso, ofrezco algo más noble que un millón de anillos. Este íntimo deseo, puro en su esencia divina, manantial infinito de todos mis sentidos. Este íntimo deseo de compartir toda la vida. Este íntimo deseo de compartirla solo contigo. Si acaso un sentimiento sincero esperas, abandona su búsqueda en las estrellas. Recuéstate plácidamente en tu interior y hallarás los ecos de cada latido de este incondicional corazón mío, que hace tiempo solo late por tu amor.